Cierra los ojos, respira profundo y déjame contarte una historia real, una historia que pasó hace muchísimo tiempo, pero que hoy sigue viva en el corazón de cada niño que cree en Dios. Esta es la historia de David, un niño como tú, un niño normal, sencillo, sin poderes especiales, sin ropa elegante, sin un castillo grande, sin ejércitos a su lado. Solo un niño con un corazón lleno de fe. David vivía en un lugar llamado Belén, una ciudad pequeña, tranquila, rodeada de colinas verdes. Su papá se llamaba Isaí, y David era el menor de 8 hermanos, el más pequeño de todos. Cuando la familia se reunía, David era el último en la fila, el menos importante para los demás, pero no para Dios, nunca para Dios. Desde muy pequeño, David tenía un trabajo especial, cuidar las ovejas de su familia. Todos los días, al amanecer, David tomaba su cayado de madera, su bolsa pequeña y salía al campo, solo. El campo era su lugar favorito en el mundo. Ahí, entre el pasto verde y el cielo azul, David se sentía libre, se sentía cerca de algo grande, se sentía cerca de Dios. Mientras las ovejas comían tranquilas, David se sentaba sobre una piedra, miraba el cielo y hablaba con Dios. No con palabras complicadas, no con oraciones largas que no entendía, solo hablaba, como un hijo habla con su padre. Señor, hoy el cielo está muy bonito. Señor, esa oveja pequeña me preocupa, cuídala tú. Señor, gracias por este día. Y Dios lo escuchaba, siempre. David también cantaba, tomaba su arpa pequeña y componía canciones para Dios, canciones de amor, canciones de gratitud, canciones que salían directo de su corazón. Nadie se las enseñó, nadie le pidió que lo hiciera. Lo hacía porque amaba a Dios, y ese amor era su fuerza más grande. Pero cuidar ovejas no era fácil. No era solo sentarse a cantar bajo el sol. Había peligros reales. Animales salvajes que acechaban en las noches. Leones que bajaban de las montañas con hambre. Osos enormes que atacaban sin avisar. Una noche, todo estaba tranquilo. Las ovejas dormían. Las estrellas brillaban, y de repente, un rugido rompió el silencio. Un león enorme saltó sobre una de las ovejas más pequeñas, la tomó entre sus mandíbulas y comenzó a correr. Cualquier persona hubiera huido, cualquier persona hubiera gritado de miedo, pero David no. David respiró profundo, pensó en Dios, y corrió detrás del león. Lo alcanzó. Lo agarró y rescató a la oveja. ¿Cómo lo hizo? ¿De dónde sacó esa fuerza? Él mismo lo sabía. No era su fuerza, era la fuerza de Dios actuando a través de él. Y esa noche, solo en el campo oscuro, David aprendió algo que nunca olvidaría: que con Dios nunca estás solo. Que con Dios el miedo no gana. Que con Dios eres más fuerte de lo que crees. Los días pasaban. David seguía en el campo, seguía cantando, seguía orando, seguía creciendo, por dentro y por fuera. Nadie lo veía, nadie le ponía atención. Sus hermanos mayores eran los importantes, los fuertes, los grandes, los admirados. David era solo el pastorcito, pero Dios lo veía. Dios siempre lo veía, y Dios estaba preparando algo, algo que David no podía imaginar, algo que cambiaría su vida para siempre. En esos días, el pueblo de Israel tenía un gran problema, un enemigo poderoso llamado los filisteos. Y entre los filisteos había un guerrero temido por todos. Su nombre era Goliat. Goliat era enorme. Medía casi 3 metros de altura. Sus brazos eran como troncos de árbol. Su voz retumbaba como un trueno. usaba una armadura de bronce tan pesada que ningún hombre normal podía ni levantarla. Cada mañana, Goliat salía al campo de batalla, se paraba frente al ejército de Israel y gritaba con toda su fuerza: ¡Mándenme a alguien que se atreva a pelear conmigo! Y el ejército de Israel se quedaba en silencio. Nadie se movía, nadie daba un paso. 40 días seguidos, el mismo grito, el mismo silencio, el mismo miedo. Un día, el papá de David lo llamó: David, lleva comida a tus hermanos en el campamento. Y David obedeció, tomó el pan, el queso y la carne, y caminó hacia donde estaba el ejército. Cuando llegó, escuchó el grito de Goliat por primera vez. Vio cómo todos los soldados retrocedían, vio el miedo en sus ojos. Y David no entendía, ¿por qué nadie hace nada? ¿Quién es ese hombre para desafiar al ejército de Dios? Sus hermanos se enojaron con él. Cállate, David, regresa a tus ovejas, tú no entiendes nada de la guerra. Pero David no se calló, porque en su corazón ardía algo diferente. No era enojo, no era valentía humana, era fe. David fue llevado ante el rey Saúl. El rey lo miró de arriba a abajo, un niño pequeño, sin armadura, sin espada grande. Tú no puedes pelear contra Goliat, eres solo un niño. Y David respondió con calma, con una calma que venía de adentro. Cuando un león atacó mis ovejas, Dios me dio fuerzas para vencerlo. Cuando vino un oso, Dios estuvo conmigo. Este gigante no me da miedo, porque no peleo solo, Dios irá conmigo. El rey Saúl lo miró en silencio por un largo momento y asintió: Ve y que Dios esté contigo. David no tomó la armadura pesada del rey, no la necesitaba. Bajó al río que corría cerca del campo. El agua fría pasaba entre sus pies descalzos y con calma buscó entre las piedras del río. 1, 2, 3, 4, 5. 5 piedras pequeñas, lisas y perfectas. Las puso en su bolsa, tomó su honda de pastor y comenzó a caminar. Cada paso que daba era un paso de fe. No sabía exactamente cómo pasaría todo, pero sabía algo más importante. Sabía que Dios iba con él, y eso era suficiente. Goliat lo vio venir desde lejos, lo miró de arriba a abajo y soltó una carcajada enorme. ¿Me mandan a un niño con un palito? ¡Esto es un insulto! Pero David se detuvo frente a él, lo miró directo a los ojos y dijo con voz tranquila y firme: Tú vienes con espada y con lanza, pero yo vengo en el nombre de Dios, el Dios del pueblo de Israel, a quien tú has desafiado. David puso la piedra en su honda, giró una vez, dos veces y soltó. La piedra cruzó el aire y golpeó a Goliat directo en la frente. El gigante tembló, sus rodillas cedieron y cayó al suelo. Un golpe, una piedra, un niño con fe y el gigante más temido del mundo estaba en el suelo. El ejército de Israel estalló en gritos de alegría, pero David no gritó, no saltó de emoción, no presumió con nadie. David se arrodilló en el suelo, cerró sus ojos y en voz muy baja dijo simplemente: Gracias, Señor, no lo hice yo, lo hiciste tú. Y así pequeño, el niño más pequeño de su familia, el que nadie tomaba en serio, el pastorcito que hablaba con Dios en el campo, se convirtió en el héroe de todo un pueblo, no porque fuera el más fuerte, no porque fuera el más grande, sino porque tenía algo que ninguna armadura puede dar: fe. Una fe real, profunda, verdadera. La clase de fe que nace cuando le hablas a Dios todos los días. La clase de fe que crece cuando confías en Él aunque no entiendas todo. La clase de fe que mueve montañas y derriba gigantes. Pequeño, ¿tienes hoy algún gigante que te da miedo? Quizás es algo en la escuela. Quizás es algo que sientes en tu corazón. Quizás es algo que no le has contado a nadie. Cuéntaselo a Dios, como David le contaba en el campo, con tus propias palabras, sin palabras complicadas. Solo habla con Él, porque Él te escucha, siempre te ha escuchado y siempre estará contigo. Que descanses esta noche, pequeño. Cierra los ojos, respira y recuerda siempre que Dios estuvo con David y Dios está contigo.